lugar donde guardé tus restos. Si así se paga justo y hasta más. Hablo con mis fantasmas, es allí donde tú estás. La dualidad en mi mente esta vez no existe. La vida es ese baile que a bailar no aprendiste. El chisme vuela con mi alias. Personas quiero matar a varias. Se te vengan sin voluntaria. Un 18 inolvidable, Tami llegó por cesárea. Ahora hago esta planceta. Ya lavaría dinero en una poseta. MBZ, infinito sin receta. Hay que meterle al que se meta en la meta y meta. Que no se olvida. Hablo conmigo, me ignoro todos los días. Tengo neuronas de gira, siento que alguien me mira. Veo que no me persigan, me estoy rayando. La vida es una mentira. Confío en mis hermanos porque ellos desconfían. Me cuesta estar en familia, escribo la nueva Biblia y solo espero tener nuevas líneas. Esos tiempos faltan, jugar de volante de marca. Hoy en volante en mi cara se enmarca. Groupies se mojan, mis ojos se encharcan. Pienso un futuro fumando varilla en chanclas. Ya me sacudo la sal, brillo solo como el sol. Estoy en algún lugar o laguna. La vida es o con fuerza o con fortuna. Cual hijo de puta, algunos no tienen ninguna. Primo, es Medellín paraíso. Nací pa' esto, así digan que no pajizos. Solo habla el que no lo hizo. No se sientan especiales, caemos al mismo piso. O al mismo vicio, o al mismo tiempo. Quiero jugar mejor, pero no sé a qué juego. Ey, todos se hacen los ciegos. Y yo llego porque llego porque llego. Al mismo vicio, o al mismo tiempo. Hablo con Dios y siento que me está mintiendo. En algún momento, pero llego porque llego porque llego. Ajá, SMBZ Pri. Ajá, SMBZ, SMBZ. Es Granullo, SMBZ Pri, SMBZ Pri, SMBZ Primo.